Quem acredita ver que essa vida é um doce, mesmo se não fosse, eu seria assim. Sou menino brincalhão, encontrei a chance, bem ao meu alcance, me agarrei pra mim, eu dou um. Viva Cosme Damião, dou um. Viva Cosme e Damião, viva Cosme e Damião, viva Cosme e Damião, dou um, eu dou um, viva Cosme e Damião. O que importa é que a gente miúda me trouxe ajuda quando precisei, e o que prego nas minhas andanças, que só as crianças me ditam a lei. E assim me sinto protegido, ungido com a viscosidade da fé. Sua bênção é a presença imensa, que vença com a crença quem tem seu axé. Que eu dou um. Viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. Oi, viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. Da vida tão amargurada, essa gurizada. 10 de la mañana, 12 minutos, y recién estábamos en Rivera y cruzamos la frontera para el lado brasileño y nos vamos algunos miles de kilómetros más hacia el norte, ¿no? A Río de Janeiro. Ahí está nuestro corresponsal de Radio Centenario e inminente padre, que es Raoni Díaz. Está en la vigilia que para que llegue Inti en cualquier momento y los haga padres junto a Vía, como les hemos contado. Raoni, buenos días. Hola, Jean, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos que están escuchando, buen día a todos ahí de la radio. Y sí, aquí en La Guarda, esperando ahí el momento que Inti quiere llegar y llegar ahí a este mundo loco, ¿no? Ansioso, sí. Y aguardando. Exactamente, bueno, él va a aportar lo que el mundo está precisando, como cada niño que nace, no tengan dudas de eso. Bueno, empecemos, Raoni, sí, por la realidad brasileña. En los últimos meses, cada vez que hablamos contigo, siempre comenzamos actualizando la situación de salud en Brasil con el COVID, particularmente, tanto a nivel federal, nacional, brasileño, como en Río de Janeiro. Sí, bueno, Hernán, seguimos ahí con la rutina de nosotros, ¿no? Y empezando ahí con los datos generales de Brasil, tenemos actualmente ahí más de 21 millones de casos de coronavirus ahí en todo el país, y de número de muertes casi llegando a los 600.000, llegando ahí a 590 mil personas muertas por el coronavirus hasta el momento. Se tratando de Río de Janeiro, hasta el momento tiene más de 1 millón de casos, 1.171.000 casos de coronavirus hasta el momento. El número de muertes, tenemos hasta el momento más de 64 personas muertas. Desde el inicio del año hasta el momento que seguimos enfrentando ahí la pandemia, ¿no? Claro, claro. Y bueno, junto con eso comienzan a darse, como está pasando aquí en nuestro país y en otros países, reaperturas de actividades, Raoni. Sí, exactamente. Metidas muchas veces contradictorias, ¿no? Si ahí hacemos ahí una correspondencia con las medidas sanitarias y todo, pero el Río de Janeiro ahí en la fase de reapertura ahí de la ciudad, ahora, tanto a nivel gubernamental como el CAIDE, concordaron con la liberación al aire libre ahí, donde en espacios públicos, con presencia de público del estadio de fútbol, bien, y también principalmente la ampliación máxima de personas dentro del establecimiento. Hasta el momento, que la Secretaría de Salud Pública, ahí sobre datos del coronavirus específicamente en Río, es que una reducción de 47% de la internaciones en Río de Janeiro. Y bueno, comentando que la ciudad está pasando por un riesgo moderado de coronavirus. Actualmente tenemos ahí más de 100% de la población totalmente vacunada con las dos dosis de la vacuna contra el y bueno, ainda hay estudios ahí diciendo que tal vez sea necesario ainda tomar una tercera dosis para hacer ahí el complemento de la vacuna. Como dije, ¿no? La presencia del público, el estado de fútbol, en otros gimnasios ahí de deporte, va a poder llegar hasta 50% de la dotación. Podría tener antes de esta decisión del gobierno, pero todos ahí que van a estar presentes en este tipo de eventos, hay que presentar ahí el test de COVID-19 ahí con resultado negativo para el virus, ¿no? Y como dije, también están liberadas ahí, están libres las actividades en espacios abiertos, en museos, en cinemas también, en teatro y otro, con el límite de dotación de 50%. Pero en medio a esto, todo este clima de liberación y con una sensación de que la vida teóricamente puede volver a normal, tuvimos ahí esta semana el primer caso de la nueva variante de coronavirus, ¿no? Ya estamos encarando ahí la variante Delta, más de un mes, con nuevos casos y todo, y ahora ya ha llegado en Brasil la variante Mu, como están llamando, a partir de un hombre de 57 años que sí. Llegó a Río de Janeiro después de una viaje a México. Entonces, es más ahí un ítem de observación ahí de cómo va a se manifestar esta nueva variante ahí en la ciudad, en medio a medida de apertura, de establecimiento y de convivio social, ¿no? Bien, otro aspecto que mencionas, lo de los estadios que decías, ¿son con aforos todavía, con limitación de gente? Sí, exactamente, ya la verdad está pasando aquí en la ciudad una pelea entre la liberación del estadio de fútbol con 50% de dotación solamente, y todos que van a entrar al estadio tienen que estar ahí con el atestado de vacunación y el atestado negativo para la coronavirus. La semana pasada tuvimos un juego con Flamengo y un otro equipo ahí en Maracaná. Después iban a tener un otro juego, pero la justicia ha cancelado la liberación para este tipo de evento. Pero ahora parece que va a pasar nuevamente ahí con esta nueva fase de liberación de eventos sociales en la ciudad. Pero cada día está siendo un día y de repente tenemos una decisión, pero en otro día ya tenemos otras. Entonces, ainda no es nada cierto que el juego de facto va a pasar adentro del estadio. Claro, claro. Sí, eso también. Además estuvo toda esa polémica, por ejemplo, con Argentina en las eliminatorias, ¿no? Por las medidas, más allá de lo que ha dispuesto a nivel internacional la FIFA, lo que dispone la ANVISA, que es la autoridad sanitaria brasileña, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Bueno, recuerdo que pasamos por esa situación en el juego de Brasil y Argentina, donde exactamente los fiscales de ANVISA, que es la Agencia Nacional de Seguridad, de Salud, que está ahí controlando toda esta cuestión de la seguridad de las vacunas y también la fiscalización, ¿no?, de eventos, la prohibición de eventos, ahí tiene actuado de forma ahí bastante efectiva contra eventos que están ahí, que no están liberados para se pasar, y también como una postura contra el gobierno federal, más específicamente contra la cúpula del gobierno Bolsonaro, ¿no?, que tiene desde siempre actuado ahí de forma contraria a las medidas de seguridad de salud contra el coronavirus. Entonces, adentro de estas cuestiones más regionales hay todo un espacio de pelea entre el gobierno federal y el gobierno estadual. Por ejemplo, en esta semana mismo, los estados, así como Río de Janeiro, empezaron la vacunación de de hombres, de muchachos, de niñas de 14 años. Pero el día siguiente tuvimos una decisión del gobierno federal, del ministro de la salud, prohibiendo que los estados continuase con la campaña de vacunación de personas de 14 años. Pero la mayoría de los estados de Brasil ignoraron la recomendación del ministerio y continuaron a hacer la campaña de vacunación, incluyendo ahí Río de Janeiro también, con su prefecto, con su alcalde Eduardo Paz y su gobernador Cláudio Castro, por decisión, siguieron contrariamente ahí a decisión del Ministerio de la Salud y continúan ahí con la campaña de vacunación. O sea, estamos ahí en un espacio, en una situación de pelea constante, también de inseguridad, porque en un momento hay vacunas y en otros momentos no hay. Por ejemplo, para aquellos que están tomando la CoronaVac aquí en Río de Janeiro, en esta semana no pudieron tomar la segunda dosis porque no tenían vacunas. La promesa del gobierno federal es que lleguen vacunas ahora en este fin de semana, pero por encuentro, para aquellos que tomaron CoronaVac, ainda no hay vacunas para tomar y hay ahí ya un montón de personas con su sistema de vacunación atrasado ya. Bien, otro aspecto que no, lamentablemente no podemos eludir, Raoni, que se da muchas veces en Río, temas de la violencia social, que tiene por supuesto un origen también, una caracterización política, entre lo que se denomina las milicias en Río, ¿no? Que han dejado, han habido días de enfrentamientos importantes. Sí, exactamente, ¿no? Es como una dura realidad aquí en Río de Janeiro. Grupos ahí armados que no son ahí narcotraficantes, no inicialmente, empezaron a crecer mucho. No solamente en Río, pero como en todo el Brasil. Principalmente por los últimos 5 o 10 años ahí, tuvimos ahí una creciente bastante considerable de estos grupos, llegando ahí a situaciones que solamente teníamos mirado con grupos de traficantes, o sea, pelea de traficantes, pero ahora se pasa lo mismo con estos grupos de milicias que en esta semana empezaron ahí una pelea por la zona oeste de Río de Janeiro, que ahí engloba ahí prácticamente 4 a 5 grandes regiones de la ciudad, grandes regiones bastante populosas, y que esta pelea entre los dos grupos de milicianos pararan parte de la ciudad. Tuvimos ahí la interdicción del tráfico de transporte público, o sea, el transporte público se ha paralizado por esta pelea. Tuvimos automóviles, ¿no?, que actúan ahí haciendo el transporte público, todos quemados. En el total tuvimos 7 automóviles quemados hasta el momento, automóviles públicos. Hasta el momento 6 muertes, también 6 personas muertas, tal vez relacionadas a esta pelea, pero ainda no hay confirmación. El comercio, las tiendas, todas de las tiendas callejeras están cerradas, ninguna persona tiene podido trabajar en estos barrios. En medio de esto todo, hay en este momento una gran confusión en estos barrios, porque adentro de esto todo también hay denuncias de abusos de policías adentro de las casas de las personas. Y bueno, esta pelea, esta situación está prometida por los milicianos que va a pasar por lo menos 15 días hasta que un otro grupo tome de facto, controle de facto la región y el territorio. La pelea principal es para el control del comercio, para cobrar tajas al comercio, para controlar el señal de televisión y cobrar de los moradores. Los milicianos también tienen una gran característica de controlar el transporte público, o sea, controlan básicamente todos los factores sociales, todo lo que envuelve ahí la vida de las personas adentro de estos barrios. Controla los precios del gas de cocina, que ya tiene aumentado bastante. O sea, es una pelea para facturar, ¿no? Para controlar un territorio y ahí ganar dinero a partir de la población para este territorio. Claro. Porque no se veía antes con estos grupos de milicianos, que eran bastante más reducidos, y bien común que se pasaba eso con grupos de narcotraficantes, pero ahora tenemos la situación que además, além de los narcotraficantes que permanecen presentes ahí en determinados barrios, ahora tenemos también la presencia de estos grupos de milicianos. Muy bien, Raoni. Bueno, pero pese a toda esta realidad, para ir terminando, siempre queremos apelar a la alegría del pueblo brasileño y del pueblo carioca, la alegría desde su cultura, ¿no? Lo mejor de su vida que refleja desde su cultura, desde su música. Y vos querías en este caso hoy cerrar con algunas celebraciones que se vienen ahora a fines de septiembre, ¿no? Sí, exactamente, Hernán. Ahora en 27 de septiembre, ahora en lunes, históricamente ahí conmemoramos el día de San Cosme y Damián, ¿no? Que sean ahí santos católicos originalmente, ¿no? Pero que así como otros santos católicos y por toda la historia de Brasil, de Río de Janeiro, hay un fuerte sincretismo. Normalmente el día de San Cosme y Damián, el día 27, tenemos tanto por parte de grupos católicos como por parte de grupos de la Umbanda y de Candomblé la tradición de hacer ahí pequeños saquitos, no sé cómo hablar, de dulces y hacer distribución para los niños en la calle. Bolsitas de caramelos, decimos nosotros. Sí, bueno, bolsitas de caramelo, puede decir. Entonces, claro. Y con varios dulces sortidos, varios tipos diferentes, así. Claro. Y se hace la distribución para los niños en la calle, ¿no? Ahí es bonito de ver porque hay una gran movilización de los propios niños en la calle, salen ahí en los barrios más residenciales, ¿no? Más tranquilos. Se ve ahí los grupos de niños por la calle, ahí buscando personas que están distribuyendo ahí estos dulces, y también se pasa esta tradición por la parte espírita de la religión, o sea, claro, y el candomblé. Entonces, es un momento de tradición que caracteriza bastante ahí este sincretismo y esta cultura brasileña tan mezclada, ¿no? Pero tan bonita. También hay las tradiciones de algunas personas hacer fiestas adentro de su casa, de llamar a las crianzas del barrio para que coman, beban y brinquen adentro de su casa, como nuevamente como una promesa concedida por estos santos. La persona hace su promesa, cumple su promesa haciendo este tipo de fiestas. Bueno. Entonces, un día bastante bonito, un poco desmovilizada por la pandemia, claro. Pero creo que este año va a ser un poquito más fuerte que el año pasado, que prácticamente no tuvimos nada. Bueno, hablando de niños, de crianzas, nos vamos a despedir, como siempre, con la canción que vos elegiste, que en este caso es un cantautor que nos gusta mucho, que lo conocemos hace muchos años, que vos lo presentás, Raoni, y te das cuenta que la próxima vez que hablemos contigo ya vas a ser padre, ya tu vida va a haber cambiado. Ya no. Sí, ya voy a haber salido de la montaña rusa, ¿no es verdad? Exactamente, ya con vía. No tenía dado cuenta. Esperamos escuchar de fondo, cuando hablemos la próxima vez, el llanto pidiendo ser alimentado o cambiado, que tengas que cambiarlo también, ¿no? Que eso también lo, espero que hayas practicado, de Inti, reclamando y que salga ya por su radio por primera vez. Sí, imagínate, ¿no? El Inti y las calopsitas va a ser una confusión. Voy a tener que me estructurar aquí para que podamos hacer la transmisión. Exactamente. Pero no tenía dado cuenta que va a ser bueno. Exactamente, así va a ser. Y ahí vamos a estar viendo con ustedes todo eso. ¿Con qué canción entonces cerramos hoy, Raoni? Sí, hoy cerramos ahí con la canción una vez más de Zeca Pagodinho, ¿no? Un gran cantante y un gran traductor ahí de la cultura de Río de Janeiro, de la cultura del samba. Esta canción se llama La Falange de Heré. Heré es el nombre, ¿no? En dialecto africano que utilizamos aquí en Brasil, en la cultura de la Umbanda y Candomblé, para llamar a los niños, y sean también la forma del sincretismo para llamar a San Cosme y Damián. Entonces la música habla básicamente de este día de fiesta, pero también lo que representa básicamente, ¿no? Que es la alegría de los niños, la tranquilidad, principalmente la felicidad que los niños traen ahí, su inocencia, ¿no? Las cosas que solamente los niños pueden traer, principalmente para los padres y para los familiares. Muy bien. Entonces, una linda canción. Así será entonces. Un abrazo grande. Estamos juntos, Raúní. Hasta la próxima, ya con Inti. Un abrazo, querido. Chao, chao. Só quem acredita vê que essa vida é doce. Mesmo se não fosse, eu seria assim. Sou menino brincalhão, encontrei a chance, bem ao meu alcance, me agarrei pra mim, eu dou um. Viva Cosme e Damião, dou um. Viva Cosme e Damião, viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião, dou um. Ajuda quando precisei. E o que prego nas minhas andanças, que só as crianças me ditam a lei. E assim me sinto protegido, ungido com a viscosidade da fé. Sua bênção é a presença imensa, que vença com a crença quem tem seu axé. Que eu dou um. Viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. Oi, viva Cosme. Cobra criada, salve a invejada, falange guerreiro. 27